mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en Alemania, una pequeña ciudad que se llamaba Hamelin. Sus habitantes eran muy felices, pero de un tiempo a esta parte reina la tristeza en la ciudad, que expresa de un gran desorden. ¿Por culpa de quién? De las brujas. ¿De los ogros? ¡De los dragones! ¡De las brujerías! No, toda la culpa es de los ratones. O mejor dicho, los ratones no tienen una verdadera culpa. Ellos no hacen otra cosa que vivir y comer. Pero son tantos que se encuentran en cualquier parte. ¿Los oyen ustedes? Corren por todos lados con sus chillidos agudos. Basta con levantar la cabeza para verlos observando amontonados en la viga del techo, por no hablar de la cocina, pues los ratones suben y bajan por el pasamano de la escalera, y cuando se cansan de andar, terminan sobre las cunas de los bebés. Todos los habitantes de Hamelin están muy preocupados, particularmente los consejeros municipales. Señores consejeros, estamos reunidos en consejo. Consideramos el miedo a los ratones. Propongo formar un ejército de gatos. Los ratones presentes en gran número en la reunión comienzan a reírse con sus vocecitas chillonas, porque deben saber ustedes que no tienen ningún miedo a los gatos, dado que ya se los han comido a todos. Dado que ninguno de los consejeros tiene una idea más brillante, deciden reunir a toda la población de Hamelin delante del municipio y organizar una gran protesta todos juntos. El síndico es la más alta autoridad de la ciudad. ¡Toda la culpa del síndico! ¡Sí, señor! Mientras nosotros sufrimos, él está tranquilo. ¡Abajo el síndico! ¡Abajo! ¡Abajo los ratones! ¡Abajo! ¡Abajo todo el mundo! ¡Abajo! El viejo síndico se encuentra también en una situación embarazosa y, como todos los otros, está ansioso de ver que los ratones desaparezcan. Pero, lamentablemente, no encuentra la forma de librarse de ellos. Entre tanto, la multitud grita y clama junto a su ventana. Él no sabe qué actitud asumir. Tres golpes son dados contra la puerta del municipio. ¡Auxilio! ¡La turba enfurecida asalta al municipio! ¡Pobre de mí! ¡Qué final me espera! ¡Señor síndico! ¡Déjeme entrar! No es la voz de la turba enfurecida. ¡Adelante! ¡Adelante! En buena hora. Si vuestra honorable persona está de acuerdo, yo he venido para liberarlos de todos los ratones. Poseo un mágico poder. Soy capaz de conducir donde quiera a los animales y a las personas. ¡Qué payaso es el hombre que está delante del síndico! Tiene un traje mitad amarillo y mitad rojo, un sombrero con una enorme pluma ondulante y unos zapatos muy puntudos. En la mano trae una flauta larguísima y negra. Señor síndico, ¿para qué? No tenga usted dudas sobre mí. Diré solamente que en China, tiempo atrás, hubo una ciudad invadida por mosquitos impertinentes. He tomado la flauta presente y tocando una melodía, todos, todos huyeron ese día. Tengan calma, tengan calma, esto no es nada trágico. Basta llamar al flautista mágico. Señor síndico, ¿para qué? No tenga usted dudas sobre mí. Diré solamente que en India, tiempo atrás, hubo una ciudad invadida por negros murciélagos. Creían vencerme también ellos, y tocando una melodía, todos, todos huyeron ese día. Tengan calma, tengan calma, esto no es nada trágico. Basta llamar al flautista mágico. Basta llamar al flautista mágico. ¿Está dispuesta vuestra honorable persona a pagarme, digamos, 1,000 florines para que los libere de los ratones? ¿1,000 florines? Te daré 50,000 si tienes éxito. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Bien, señor síndico. Dentro de una hora en la ciudad no quedará un solo ratón. Dicho esto, sin perder un minuto de tiempo, el flautista se para en medio de la plaza del pueblo. Lleva a su boca la larga flauta. Luego de pensar un momento, comienza a tocar el instrumento. Ahora, de las casas, comienzan a salir los ratones, pero no 3 ni 4, sino una luz de roedores, una inundación de ratones. Y todos corren y saltan detrás del flautista que marcha a paso veloz hacia la entrada de la ciudad. Tienen que ver ustedes la cara de los ciudadanos de Hamelin. Ninguno puede creer que hubiera habido tantos ratones dentro de las casas. El flautista, entretanto, siempre tocando su instrumento, conduce a los ratones al río. El hombre se mete en el agua seguido por los ratones y con su melodía hace que los roedores se olviden de nadar. ¿Lo creerán? De todos estos ratones se salva uno solo, que es sordo y no ha podido escuchar la mágica melodía. Se llama Marmaduke. ¿Qué están haciendo todos mis colegas ratones? ¡Están locos! ¡Eh! ¡Esperen! ¡No se tiren al río de esa manera! Y el pobre Marmaduke asiste impotente a la muerte de todos sus compañeros. Después, con lágrimas en los ojos, toma un grueso libro rojo en el cual están escritos los nombres de todos los ratones de Hamelin y se va al lejano país de los ratones, donde da la triste noticia a sus semejantes. Ellos están muertos. Fueron víctimas de un engaño. Propongo que sea levantado un monumento en memoria de ellos. Entre tanto, en Hamelin están de grandes festejos, incluyendo al viejo síndico que, asomado al balcón del palacio municipal, va a decir un discurso. Mis queridos ciudadanos, con profunda satisfacción les anuncio que la crisis ha sido superada. Todo ha sido posible, lo confieso, gracias a mi ingenio y a mi inteligencia. La verdad, ha estado ingenioso. Si no era por el señor síndico, a esta hora estaríamos con los ratones en la cama. ¿Pero quién era aquel extraño tipo con una flauta? Lo he llamado yo. Y gracias a mis ideas, ahora estamos libres de ratones. Ah, muy bien. ¿Pueden ustedes creer que le he dado una hermosa recompensa? Ha tenido una idea genial nuestro síndico. ¡Ay, qué le habrá dicho! ¡Viva el síndico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Declaro este histórico día fiesta nacional. Que todos bailen y se diviertan. ¡Hasta siempre, queridos ciudadanos! ¡Hasta siempre, querido síndico! Y el viejo síndico embustero, muy satisfecho, se retira del balcón y se va a sentar en una especie de trono. Pero en este momento llega el flautista. Aquí estoy yo. He venido a retirar mis 50,000 florines. ¿Cómo? ¿50,000 florines? Sí. ¿Y de dónde los saco yo? ¿Crees que el dinero crece como las plantas? Pero deme al menos los 1,000 florines que yo había pedido. ¿1,000 florines? Sí. ¿A un vagabundo como tú? ¿Eh? Escucha, lo he visto con mis propios ojos cómo se ahogaban todos los ratones de Hamelin. No hay peligro de verlos regresar. Estando así las cosas, te agradezco. Y al máximo puedo darte 50 florines. Cuidado, ¿eh? No pretenda jugar conmigo. Mantenga su palabra. De lo contrario... Tú osas amenazarme. Puedes decir que te he prometido el dinero, pero yo diré que te lo he dado. Veremos a quién creerán. ¿A mí, síndico, o a ti, flautista? Puedo tocar una melodía distinta esta vez. Tú puedes tocar todas las melodías que quieras. Al contrario, házmela escuchar. Así me divierto yo también. El síndico hace muy mal en tomarle el pelo al flautista. Este, en efecto, sin pronunciar una palabra, va por las calles de Hamelin cantando y acompañándose con su flauta mágica. Vengan los niños del más grande al más chiquito, que dulces les daré si me siguen una vez. Y tanta mermelada hasta inflarles la panza, de frutas y de crema tengo yo la casa llena. El flautista continúa tocando y cantando y todos los niños de Hamelin salen de las casas y los siguen como encantados. Vengan los niños del más grande al más chiquito, de tortas tengo un ciento, estarán todos contentos. Turrones bien crocantes, cerezas muy brillantes. Escuchen este canto, tengo tanto, tanto, tanto. Inútilmente padres y madres llaman a sus hijos. Nada puede detener a los niños. Las dulces notas de la flauta a todos los transporta, alejándolos de la ciudad. Por fin, llegan al pie de una montaña, donde de improviso se abre una gran puerta. El flautista entra y todos los chicos lo siguen. Un niño solo se ha quedado retrasado. Un pobre cojo que no pudo seguir el paso rápido de los demás. ¡Flautista! ¡Amigos! ¡No cierren la puerta! ¡Espérenme! Pero... con un lúgubre sonido la puerta comienza a cerrarse. ¡No! ¡No cierren! ¡No quiero quedar solo! ¡Flautista! ¡Llévame contigo! ¡Quiero ir yo también! En eso llegan los padres. Vienen todos muy preocupados. Niños, ¿dónde están? Terminen ya, salgan. ¿En qué escondite se han metido? ¡Vamos, que es hora de regresar a casa! Todos los niños han desaparecido detrás de la misteriosa puerta y a pesar del llamado de los padres, ninguno aparece. Las madres lloran y se desesperan. ¿Dónde está mi muchachito? Lo volveremos a ver algún día. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Por qué no regresa mi nena? Los padres sienten un sordo rencor contra el síndico, que es el causante de todo. Ahora, este ya no puede hacer nada. Lleno de miedo, está escondido en una habitación interna del municipio, arrepentido de lo que ha hecho. El único niño que queda en toda la ciudad es el pobre cojo, que se siente triste y perdido, solo, sin ningún amiguito con quien jugar. Es mimado por todas las madres de la ciudad. Pero el deseo más grande que él tiene es reunirse con sus amiguitos dentro de la montaña, tras aquella gran puerta, en el país maravilloso que el flautista había prometido. Al fin, el síndico huye con el peso de su grave culpa y del remordimiento. Pero Hamelin será la ciudad más triste de Alemania hasta el día en que regresen los niños a alegrarla. Vengan los niños del más grande al más chiquito, de tortas tengo un ciento, estarán todos contentos. Turrones bien crocantes, cerezas muy brillantes, escuchen este canto, tengo tanto, tanto, tanto. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic,